Verbos con primera persona irregular. Los verbos que en presente de indicativo tienen la primera persona irregular la mantienen en todas las personas. Estos son solo algunos ejemplos. Venir. Venga. Vengas. Venga. Vengamos. Vengáis. Vengan. Tener. Tenga. Tengas. Tenga. Tengamos. Tengáis. Tengan. Hacer. Haga. Hagas. Haga. Hagamos. Hagáis. Hagan. Decir. Diga. Digas. Diga. Digamos. Digáis. Digan. Conocer. Conozca. Conozcas. Conozca. Conozcamos. Conozcáis. Conozcan. Traducir. Traduzca. Traduzcas. Traduzca. Traduzcamos. Traduzcáis. Traduzcan.